Bienvenidos. Este es el día número 304. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro Eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Con gran esperanza nos acercamos a la palabra de Dios. Nosotros fuimos creados por la palabra de Dios. Somos redimidos por la palabra de Dios, limpiados y santificados por la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, capítulo 35. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor en los días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, en estos términos: Ve al clan de los Recabitas y habla con ellos. Llévalos a la casa del Señor, a una de las salas, y dales a beber vino. Yo tomé entonces a Yaasanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, así como a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los Recabitas. Los llevé a la casa del Señor, a la sala de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, hombre de Dios, la que estaba al lado de la sala de los jefes, encima de la sala de Maasías, hijo de Salum, guardián del umbral. Luego puse ante los hijos de la familia de los Recabitas jarras llenas de vino y copas, y les dije: beban el vino. Pero ellos respondieron: nosotros no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ha dado esta orden: nunca beban vino, ni ustedes ni sus hijos. No edifiquen casas, no siembren semillas, no planten viñas ni tengan nada de eso. Habiten en carpas durante toda la vida, a fin de vivir largos días sobre el suelo donde ustedes residen como extranjeros. Y nosotros hemos obedecido las instrucciones de Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, en todo lo que él nos ordenó. Nosotros no bebemos vino durante toda la vida, lo mismo que nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestras hijas. No edificamos casas para habitar, no tenemos viñas ni campos ni sembrados, sino que habitamos en carpas. Así obedecemos y obramos en todo conforme a lo que nos ha ordenado Jonadab, nuestro antepasado. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra el país, dijimos: vengan, entremos en Jerusalén para escapar del ejército de los caldeos y del ejército de Aram. Por eso estamos ahora en Jerusalén. La palabra del Señor llegó entonces a Jeremías en estos términos: así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Ve a decir a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén: ¿no aprenderán ustedes la lección ni escucharán mis palabras? La palabra de Jonadab, hijo de Recab, se ha puesto en práctica. Él ordenó a sus hijos que no bebieran vino, y ellos no lo han bebido hasta el día de hoy, obedeciendo la orden de sus antepasados. Yo, en cambio, les he hablado a ustedes incansablemente y no me han escuchado. Les envié incansablemente a todos mis servidores, los profetas, para decirles: vuelvan de su mal camino, enmienden sus acciones, no vayan detrás de otros dioses para servirlos, y entonces habitarán en el suelo que yo les he dado a ustedes y a sus padres. Pero ustedes no han inclinado el oído ni me han escuchado. Así, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, cumplieron la orden que les había dado su padre, mientras que este pueblo no me ha escuchado. Por eso, así habla el Señor, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel: yo voy a atraer sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén toda la desgracia con que los había amenazado, porque les hablé y ellos no escucharon, los llamé y ellos no respondieron. Y a la familia de los recabitas, Jeremías dijo, así dice el Dios de Israel, porque ustedes han obedecido la orden de Jonadab, su antepasado, porque han observado todos sus mandamientos y han obrado conforme a lo que él les ordenó. Por eso, así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Nunca le faltará a Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté todos los días en mi presencia. El cuarto año de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá, llegó a Jeremías esta palabra de parte del Señor. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que yo te he dicho acerca de Israel, de Judá y de todas las naciones, desde que comencé a hablarte en tiempos de Josías hasta el día de hoy. Tal vez los de la casa de Judá, al enterarse de todo el mal que tengo pensado hacerles, se vuelvan cada uno de su mal camino, y así yo pueda perdonarle su iniquidad y su pecado. Jeremías llamó a Baruc, hijo de Nerías, y Baruc escribió en un rollo, bajo el dictado de Jeremías, todas las palabras que el Señor le había dicho. Luego Jeremías dio esta orden a Baruc: yo estoy impedido, no puedo entrar en la casa del Señor. Por eso irás tú y leerás las palabras del Señor en el rollo que has escrito bajo mi dictado. Lo harás a oídos del pueblo en la casa del Señor en el día del ayuno, y que lo oigan también todos los hombres de Judá que vengan de sus ciudades. Tal vez su plegaria llegue hasta el Señor y se vuelva cada uno de su mal camino. Porque es grande la ira y el furor con que el Señor ha amenazado a este pueblo. Baruc, hijo de Nerías, hizo exactamente lo que le había ordenado el profeta Jeremías, leyendo en el rollo las palabras del Señor en la casa del Señor. El quinto año de Joaquim, hijo de Josías, en el noveno mes, se convocó para un ayuno del Señor a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que llegaba de las ciudades de Judá a Jerusalén. Entonces Baruc leyó en el rollo las palabras de Jeremías, en la casa del Señor, en la sala de Gemarías, hijo de Safán el secretario, en el atrio superior, a la entrada de la puerta nueva de la casa del Señor, y lo hizo en presencia de todo el pueblo. Miqueas, hijo de Gemarías, hijo de Safán, al oír todas las palabras del Señor escritas en el rollo, bajó a la casa del rey, a la sala del secretario donde estaban sesionando todos los jefes. Elisamá, el secretario, Delaías, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedecías, hijo de Ananías, y todos los demás jefes. Y Miqueas les contó todo lo que había oído cuando Baruc leía en el rollo, delante de todo el pueblo. Entonces todos los jefes enviaron a Yehudí, hijo de Natanías, hijo de Selemías, hijo de Cusí, para que dijera a Baruc: toma el libro que has leído en presencia del pueblo y ven. Baruc, hijo de Nerías, tomó consigo el rollo y se presentó ante ellos. Ellos le dijeron: siéntate y léelo delante de nosotros. Baruc lo leyó delante de ellos. Y cuando oyeron todas las palabras, temblando se miraron unos a otros y exclamaron: es preciso que comuniquemos al rey todas estas palabras. Luego interrogaron a Baruc diciendo: indícanos cómo has escrito todas estas palabras. Baruc les respondió: Jeremías me dictaba de viva voz todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el rollo. Los jefes dijeron a Baruc: ve y ocúltate, tú lo mismo que Jeremías, que nadie sepa dónde están. Y después de depositar el rollo en la sala de Elisama, el secretario, se presentaron ante el rey en la corte y lo pusieron al tanto de todo. El rey envió a Yehudí para que tomara el rollo, y éste lo tomó de la sala del secretario Elisama. Yehudí lo leyó delante del rey y de todos los jefes que estaban de pie junto a él. El rey estaba sentado en la sala de invierno, era entonces el noveno mes, y había ante él un brasero encendido. Y a medida que Yehudí leía tres o cuatro columnas, el rey las cortaba con el cortaplumas del secretario y las arrojaba al fuego del brasero. Así hasta que todo el rollo se consumió por completo en el fuego del brasero. Pero ni el rey ni sus servidores temblaron al oír todas estas palabras, ni se rasgaron las vestiduras, y aunque el Natán, Delaías y Gemarías intervinieron ante el rey para que no quemara el rollo, él no les hizo caso. Luego el rey ordenó a Ierahmel, hijo del rey, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, que apresaran a Baruch el escriba y a Jeremías el profeta. Pero el Señor los mantuvo ocultos. La palabra del Señor llegó a Jeremías después que el rey quemó el rollo con las palabras que había escrito Baruch bajo el dictado de Jeremías, en estos términos: Toma otro rollo y escribe en él todas las palabras que estaban en el primer rollo, el que quemó Joaquín, rey de Judá. Y tú dirás contra Joaquín, rey de Judá: Así habla el Señor. Tú has quemado este rollo diciendo: ¿Por qué has escrito que el rey de Babilonia vendrá indefectiblemente, que él arrasará este país y hará desaparecer de él a hombres y animales? Por eso, así habla el Señor contra Joaquín, rey de Judá. Él no tendrá un descendiente que se siente en el trono de David, y su cadáver será arrojado al calor durante el día y al frío durante la noche. A él, a su descendencia y a sus servidores, los castigaré por su iniquidad, y haré venir sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre la gente de Judá, todo el mal con que los amenacé, sin que ellos me escucharan. Entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo entregó a Baruch, hijo de Nerías, el escriba. Este escribió en él, bajo el dictado de Jeremías, todas las palabras del rollo que Joaquín, rey de Judá, había quemado en el fuego. Y además, fueron añadidas muchas otras palabras como aquellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 18, versículos del 15 al 33. Hijo mío, no eches en cara los beneficios que haces, ni acompañes tus dones con palabras ofensivas. ¿No calma el rocío el calor ardiente? Así una buena palabra puede más que un regalo. ¿Acaso no vale más una palabra que un obsequio? Pero el hombre caritativo sabe unir las dos cosas. El necio reprende sin ningún miramiento, y el don del avaro hace correr las lágrimas. Antes de hablar, instrúyete, y cuídate antes de caer enfermo. Antes de juzgar, examínate a ti mismo, y hallarás perdón cuando el Señor te visite. Humíllate antes de caer enfermo y arrepiéntete apenas hayas pecado. Que nada te impida cumplir tus votos en el momento debido, y no esperes hasta la muerte para estar en regla. Antes de hacer un voto, prepárate a cumplirlo, y no seas como un hombre que tienta al Señor. Recuerda la ira de los últimos días y el tiempo del castigo, cuando el Señor apartará su rostro. En tiempo de abundancia, recuerda el tiempo de hambre, y en los días de riqueza, la pobreza y la penuria. De la mañana a la tarde el tiempo cambia, y todo pasa rápidamente delante del Señor. El hombre sabio está siempre alerta, y en la ocasión de pecado se cuida para no faltar. Todo hombre prudente conoce la sabiduría y rinde homenaje al que la encuentra. Los que hablan con sensatez son sabios ellos mismos y derraman como lluvia proverbios acertados. No te dejes guiar por tus pasiones, sino refrena tus deseos. Si cedes a los impulsos de la pasión, ella hará de ti la irrisión de tus enemigos. Que tu alegría no consiste en darte todos los gustos, ni te endeudes para pagar lo que ellos cuestan. No te empobrezcas yendo de fiesta con dinero prestado cuando no tienes nada en el bolsillo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 24. Después de esto, Jesús recorría la Galilea. No quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las Chozas, y sus hermanos le dijeron: «No te quedes aquí, ve a Judea, para que también tus discípulos de allí vean las obras que haces. Cuando uno quiere hacerse conocer, no actúa en secreto. Ya que tú haces estas cosas, manifiéstate al mundo». Efectivamente, ni sus propios hermanos creían en él. Jesús les dijo: «Mi tiempo no ha llegado todavía, mientras que para ustedes cualquier tiempo es bueno. El mundo no tiene por qué odiarlos a ustedes. Me odia a mí, porque atestiguo contra él que sus obras son malas. Suban ustedes para la fiesta. Yo no subo a esa fiesta, porque mi tiempo no se ha cumplido todavía». Después de decirles esto, permaneció en Galilea. Sin embargo, cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también él subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Los judíos lo buscaban durante la fiesta y decían: «¿Dónde está ese?». Jesús era el comentario de la multitud. Unos opinaban: «Es un hombre de bien». Otros, en cambio, decían: «No, engaña al pueblo». Sin embargo, nadie hablaba de él abiertamente por temor a los judíos. Promediaba ya la celebración de la fiesta, cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los judíos, admirados, decían: «¿Cómo conoce las Escrituras sin haber estudiado?». Jesús les respondió: «Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si esta enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria de aquel que lo envió, ese dice la verdad, y no hay nada de falso en él. ¿Acaso Moisés no les dio la ley? Pero ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué quieren matarme?». La multitud respondió: «Estás poseído por el demonio. ¿Quién quiere matarte?». Jesús continuó: «Por una sola obra que realicé, ustedes están maravillados. Moisés les dio la circuncisión, aunque ella no viene de Moisés, sino de los patriarcas, y ustedes la practican también en sábado. Si se circuncida a un hombre en sábado para no quebrantar la ley de Moisés, ¿cómo ustedes se enojan conmigo porque he curado completamente a un hombre en sábado? No juzguen según las apariencias, sino conforme a la justicia». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.